la entrevista que ya mismo comenzamos con la presencia aquí en los estudios de Tabú Multimedios de Emanuel Echeveste. Él es abogado, tuvo un destacado paso por PAMI, más de 10 años en la gestión de esta obra social y actualmente se desempeña como director de personas mayores en el municipio de Bahía Blanca. Emanuel, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días. La verdad que es un placer estar compartiendo esta mañana con ustedes, saludar a toda la audiencia y nada, muy contento de estar acá charlando con ustedes y en este programa tan interesante y tan lindo para la comunidad. Bueno, gracias por tus palabras, Emma. Un gusto recibirte. Y antes de meternos de lleno con lo que es tu gestión, para que la gente te conozca, y una pregunta que solemos hacerle a nuestros invitados la primera vez es: ¿cómo te picó el bichito de la política? ¿Cómo te, en tu caso, vos, además de estar en la gestión, sos militante político de larga data, vieja guardia, decíamos hoy, sí, fuera del aire? Digo, también para que la gente sepa, nos reencontramos después de muchísimos años. Pero bueno, ¿cómo fue esto de interesarte en política, empezar a militar y bueno, empezar a andar este camino que hoy te trae a estar acá como director de personas mayores del municipio? Es una linda pregunta porque, nada, me trae un montón de recuerdos, sobre todo porque yo me inicié, digamos, políticamente acá en Bahía Blanca ya por el año 2005, así que la verdad que es una linda pregunta y la verdad pensaba no cómo responderlo y ahí se me viene todo a la cabeza porque vengo como de una familia con mucha tradición militante en el peronismo, vengo de una familia que es de La Pampa y que siempre estuvo trabajando, estuvo militando y siempre tuvo participación en el peronismo por parte de la familia paterna y por parte de la familia materna también, digamos, con primos de mi madre que vivían en La Plata y que fueron víctimas también del terrorismo de Estado en aquel momento. Y siempre escuchaba, ¿no?, en las mesas familiares, en la casa, bueno, opinar de política, hablar. Y recién cuando me vine a Bahía Blanca a estudiar allá por el 2006, empecé a juntarme con otras personas, a charlar de política y también justo viene el conflicto con el campo por la 125 y ahí fue como un momento que sentí en mi vida que tenía que tomar una posición por una idea o defender un proyecto de país, así que ese es más o menos cómo empecé la trayectoria política y también, bueno, donde conocí un montón de gente querida y entrañable con la que todavía seguimos caminando las calles de Bahía Blanca. El catalizador fue el conflicto con el campo, el llamado conflicto con el campo, pero decías en 2005 empezaste a militar. Me llama poderosamente la atención, digo, porque vos sos joven, no te quiero preguntar tu edad, si querés después contámela, pero en general el detonante fue o bien la 125, o bien la ley de medios, o bien la muerte de Néstor, pero en 2005, ¿cómo era militar como joven? Te quiero preguntar, sí, eso porque me resulta fascinante. Yo en el 2005 terminé la escuela secundaria, sí, y de un pueblo de 5.000 habitantes, dije me voy a estudiar a Buenos Aires. Y me voy y me inscribo para hacer el CBC en la UBA y justo se da la casualidad de que venía Bush a la Argentina por el encuentro del ALCA. En Mar del Plata. En Mar del Plata. El 5 de noviembre, sí, si no me equivoco. Sí. Y bueno, Buenos Aires estaba como convulsionada, revolucionada, papeles, todo. Y fue como mi contacto más directo con la militancia. Yo digo, esto es la militancia, dije, y me gusta. Y me acuerdo que justo volvía para La Pampa y me debo haber llevado unos 20 afiches de si viene Bush, yo paro, decía. Entonces me dieron en la universidad, me regalaron los grupos que había militando, me regalaron afiches y los llevé a mi pueblo, que también fue la revolución. 5 afiches en La Pampa en contra de la llegada de Bush a la Argentina. Eso fue como justamente en el 2005 como comenzamos y después, bueno, todo el viaje a Mar del Plata y todo lo que fue esa contracumbre, sí, que derribó, digamos, el pacto de libre comercio que pretendía Bush. Así que alca, alca. Alca, alca, al carajo, sí. Muy, muy memorable, ¿no? Los discursos, incluso yo recuerdo, no me quiero ir de tema, pero la anécdota de Chávez que cuando muere Néstor, que cuenta que le dice, vos hablás mucho, sí, cansalo. Sí, sí. Bueno. La verdad que fue un encuentro increíble y eso fue como despertó, viste, algo que ya decía es imparable porque era un estadio donde llovía, estaba hasta Maradona, Sí. Y bueno, Evo Morales, que no era presidente, Claro. Rafael Correa tampoco era presidente, y era, para mí fue como el primer contacto con algo que empezaban a hacer, digamos. Entonces, la verdad que fue increíble. Y también en un momento que llovía y creo que estaba Rigoberta Menchú o Ajá. alguien de los pueblos originarios, y dice, bueno, hay que soplar 3 veces para arriba, dice, y nos hizo soplar a todo el estadio y paró la lluvia. Increíble. Entonces, la verdad era Querer o como todo reventar, lo que claro. pasaba ahí para mí era mágico. Claro, sí, me imagino. Y un episodio histórico que fue un antes y después en la Argentina. Emma, y a partir de 2008 empieza una militancia más asidua en la UEME, si no me equivoco. Sí, yo me vengo para Bahía Blanca porque, bueno, la verdad que no me pude adaptar a la ciudad de Sí. Buenos Aires, y mi madre, gracias a Dios, insistiéndome para que estudie, Sí. me dice, bueno, anda a Bahía Blanca, es una ciudad más chica, te queda más cerca, podés venir más seguido, y es una ciudad donde por ahí iba a estar más contenido también porque tenía algunos familiares acá. Así que decidí venirme a Bahía Blanca, y de ahí, bueno, empezamos este camino de la militancia con un montón de amigos que hoy compartimos. Seguro. Y con Federico Susbieles, que hoy es nuestro intendente y con quien también trabajaste en PAMI durante 12 años. No, no los 12 con Federico, pero sí ingresaste con él durante su Sí, gestión. en el 2011 Federico asumió la coordinación de las unidades de gestión local del PAMI, que sería una especie de Ministerio del Interior, si te dijera de PAMI. Digamos, Claro. PAMI es un organismo muy grande, con más de Sí. 600 agencias en todo el país. Y Es la obra Federico, social más grande de sí, Latinoamérica. en su momento con 5 millones de afiliados. En un momento también clave, porque empezaba la moratoria, digamos, había estado la moratoria de las jubilaciones, las primeras jubilaciones de ama de casa. Sí. Entonces, en ese momento, muchas de las personas que ingresaban a la moratoria y se jubilaban por ama de casa tenían que hacer el trámite para afiliarse a PAMI. Entonces, Federico, en ese momento, en la coordinación de unidades de gestión local, me encomienda a realizar unos operativos de afiliación masiva en lo que es el norte del país, y creo que en 2, 3 meses logramos afiliar cerca de 500.000 personas, digamos, Un en montón. digamos, ciudades como o provincias como la de Santiago del Estero, Salta, Jujuy, que había que meterse muy adentro, el interior del interior, porque Claro. están las capitales de la provincia y después hay muchísimos lugares más adentro. En Santiago del Estero, muchísima gente que se le reconocía un derecho, que te contaba que ellos habían trabajado toda la vida, pero nunca nadie les había dado un aporte. En situaciones, personas que no sabían ni leer ni escribir, entonces era acompañar todo ese proceso. Me acuerdo de trabajar con luz de faroles, porque trabajábamos hasta alta hora de la noche, y las personas que por ahí no sabían firmar lo hacíamos con el dedo, con Ah, mira. almohadilla y dedo. Y entonces la verdad que eran operativos que duraban muchas horas, porque la gente se trasladaba del campo a ese lugar. Y bueno, tampoco era decirle, bueno, venga mañana, ¿no? No, claro. Había que afiliarlo en ese momento, y la verdad que fue una de las políticas públicas que reivindicó un montón de personas que trabajaron toda su vida. Tomarle las manos a esas personas que habían estado en el monte chaqueño, digamos, manos curtidas por el hacha, por trabajar en el monte, y la verdad que ellos también, era emocionante cómo lo sentían, ¿no? Al fin vino acá el Estado y nos reconoce que nosotros trabajamos toda una vida, ¿no? Qué gratificante que debe haber sido para vos. Sí, la verdad que sí, en ese momento también se pusieron en marcha un montón de agencias de PAMI, porque después era, bueno, tenemos los afiliados y que un Claro. lugar donde atenderlos, ¿no? Y entonces un montón de agencias, se llegaron a las más de 600 agencias de PAMI en ese momento. El territorio es muy extenso y en el norte todavía muchísimo más. Y complicada la conectividad, ¿verdad? Llegar a los pueblos muchas veces en el norte es más complejo que... Sí, todavía en ese momento las redes sociales no No, tenían claro. tanto volumen, los celulares tal vez eran sin cámaras, el WhatsApp todavía no existía, entonces bueno, era mucho mensaje radial, mucho boca en boca, y la verdad que fue un trabajo muy gratificante, conocimos muchísimas personas, la verdad que ahí el trabajo también con los centros de jubilados fue increíble, las prestaciones de PAMI también a veces cómo cambian en el interior del país, porque hoy asocia mucha gente al PAMI con la salud, ¿no? Y sí, en algunos lugares, por ejemplo, ciudades o pueblos que no hay un lugar donde hay atención médica, entonces primero llegaba el PAMI, llegaba a través de una asistencia alimentaria, en muchos lugares llegaba a través de la leña en el invierno, y toda la atención médica por ahí se concentraba en la capital de una provincia. Claro. Hoy eso por suerte ha ido cambiando y ya muchas ciudades también tienen un sistema de salud mucho más abarcativo, ¿no? Mira. También el PAMI en ese sentido invirtió mucho para que los hospitales provinciales y públicos pudieran atender a los afiliados de PAMI. Y aparte de estos operativos en el NOA, estuviste, me decía, fuera del aire como interventor de Formosa, digo, una responsabilidad superlativa, sí, ¿no? Y ahí aparte muy joven. En el 2015, terminando ya el 2015, o no era principio del 2015, el director ejecutivo nos pide, porque había que intervenir el área de políticas sociales de Formosa, así que fui ahí también donde adquirí una experiencia muy linda con trabajadores de Formosa que siempre estuvieron acompañando, digamos, y pudimos ordenar cuestiones que estaban desordenadas, algunas irregularidades, y ahí aprendí muchísimo más todavía porque las cuestiones sociales, ¿no?, del PAMI, porque una población también compleja con muchas necesidades, la población también aborigen que había que saber interpretar, y la verdad que conocí personas fabulosas que hasta sabían el idioma de los pueblos originarios, o que podían identificarlos por aspectos físicos su etnia, ¿no? Ah. Chorote, Mataco, Toba. Mirá, entonces decía, no, mira, si ese tiene mucha espalda es chorote porque son nadadores, ¿viste? No, aquel por la nariz es Toba. Entonces, y son trabajadores no calificados, porque para hacer este trabajo también, o sea, por eso también un saludo aprovecho para todos los trabajadores del PAMI que aprendí muchísimo todos esos años que compartí con ellos. Qué lindo y qué oportunidad, ¿no?, conocer el norte argentino, que es tan lindo y que muchos, y acá hablo de mí principalmente, lo conocemos tan poco, y todo lo que hay para descubrir y que está en gran parte invisibilizado, como lo que tiene que ver con lo autóctono, con esos pueblos originarios. Así que gran oportunidad, gran experiencia de vida, gran experiencia de gestión. Y después de esos 12 años te convoca Federico cuando es electo intendente como director de personas mayores aquí en el municipio. ¿Cómo fue esa llamada, esa comunicación? ¿Cómo es ese momento en el que te dice Emma, te quiero acá trabajando conmigo? ¿Qué directivas te dio? ¿No? Por ahí no fue tan así, pero ¿cómo fue ese momento en el que te convoca? Sí, primero siempre estuvimos en contacto. Yo después de él volvió para Bahía, yo me quedé un poco más en La Plata, donde él estaba como senador. Siempre estuvimos vinculados y trabajando cosas en común. Hice una pausa para poder un poco recibirme, dedicarme bien al estudio y terminar mi estudio universitario. Entonces, después yo me vine en el 2022. Y ahí tuvo mucho que ver, si bien Federico obviamente llamándome, también Álvaro Díaz, que estaba como director del PAMI en ese momento. Claro. Entonces, bueno, aparte veníamos de la pandemia, bueno, de toda una situación bastante compleja que habíamos vivido, y me convence de que volviera a Bahía. Nunca habíamos perdido el contacto, obviamente, pero bueno, claro, también son decisiones que uno toma importante, digamos. Yo ya había terminado mi estudio universitario, entonces me sentía también con tiempo y espacio para poder dedicarle el compromiso que estas cuestiones requieren. Así que en el 2022 me vine para Bahía de nuevo, con Álvaro, que estaba como director de PAMI, y después el último año estuve como coordinador ejecutivo. Ajá. Y trabajamos ahí mucho con el último año de gestión en PAMI, y después de eso, bueno, Fede me convoca también para ir a la dirección de personas mayores, y en eso quiero destacar y remarcar la jerarquía que le dio Federico a la dirección de personas mayores, porque era una dirección que no existía. o estaba dentro de un área que era también niñez y el presupuesto era de 1 millón de pesos para personas mayores y para niñez, digamos. Claro. En ese sentido, la verdad, destacar la jerarquía que le dio Federico y la importancia que tenía que las personas mayores tengan un lugar y también haya un presupuesto destinado del municipio para personas mayores. Eso nos permitió hoy en día llegar, digamos, mucho más organizados. Nosotros, la primera medida que me pidió Federico para realizar fue conformar el Consejo Municipal de Personas Mayores. Lo conformamos al inicio de la gestión y en ese momento había entre 32 y 35 centros de jubilados activos en Bahía Blanca. Hoy ya, y con un año y pico de gestión, estamos en 51 centros de jubilados, entre muchos que regularizamos nosotros y otro tanto que se crearon nuevos también en lugares donde no había centros de jubilados, que la verdad son una organización muy importante para las personas mayores porque además de ser un espacio de encuentros de sociabilización, nosotros siempre partimos de la base de que la primer causa de enfermedad en las personas mayores es la soledad. Claro. Entonces lo que trabajamos fuertemente es tratar de romper ese aislamiento que a veces las personas mayores tienen al quedarse en la casa, estar todo el tiempo pensando, las emociones. La verdad que uno ve un cambio, y lo vivíamos también cuando Federico, que también estuvo en el área de sociales del PAMI a nivel nacional, las prestaciones sociales mejoran la calidad de vida de las personas. Claro. El tener un espacio de encuentro, de disfrute, de ir a hacer algo, impactaba directamente en la salud de las personas. Entonces, la verdad que hoy tener también 51 centros de jubilado es una red muy importante para los jubilados y para la ciudad de Bahía Blanca. Nosotros cuando armamos el Consejo Municipal de Personas Mayores, una de las primeras medidas que se adoptó y que se votó, y en esto estaba el compromiso del intendente, y que ya se venía trabajando, o los grupos de jubilados venían trabajando, pero nunca habían tenido respuesta, era para que Bahía Blanca ingresara a la red de ciudades amigables con las personas mayores que dependen de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Ahora, no sé, nos fuimos, no. Sí. Bueno, es un retroceso, pero bueno, nosotros firmamos el compromiso de que Bahía Blanca fuera ciudad amigable con las personas mayores. ¿Y esto qué implica para que se entienda? Bueno, lo que implica fundamentalmente es compartir un montón de experiencias con otras ciudades del mundo sobre el abordaje y la temática de personas mayores. Sobre todo también hay muchísimas ciudades, ¿no?, europeas que tienen una población más envejecida y hay un montón de ideas y cosas que nos aportan a nosotros, ¿no?, pertenecer a esta red, y nosotros también contar las nuestras, ¿no?, que también son muy valiosas, y lo que implica también es nosotros nos ponemos como objetivo y nos planteamos año a año y tenemos que rendir ante la Organización Mundial de la Salud qué políticas públicas venimos llevando que mejoren la calidad de vida de las personas mayores. Eso implica entonces un compromiso del municipio para trabajar firmemente en tanto los derechos como la accesibilidad, como un montón de cuestiones que hacen a la calidad de vida de las personas mayores, y nosotros todos los años rendimos cuenta de lo que realizamos, digamos. Y tiene un monitoreo de la Organización Mundial de la Salud, lo cual está muy bueno, y también nos pone en la obligación de tener que cumplir, porque año a año hay que revalidar esa red. Entonces, en eso nos estamos trabajando ahora en un programa de buen trato a las personas mayores, lo cual pretendemos presentarlo dentro de poco en el ámbito del Consejo Municipal. Ajá. Así que esa fue una de las primeras medidas que se adoptaron, ¿no? Y la adoptamos en el marco de un Consejo Municipal donde estaban sentados todos los presidentes de centros de jubilado, ¿no? Y fue votado en esto de cómo también Federico plantea la gestión, que sea una gestión participativa, ¿no? Que escuchemos a los vecinos, que tomemos las propuestas. Entonces, la verdad que fue algo muy lindo para nosotros, una experiencia muy linda. Y además, todas las políticas que se siguieron trabajando en cuanto a relación a las personas mayores fueron aprobadas o fueron planteadas en el Consejo Municipal. Nosotros también creamos el fondo para el fortalecimiento de centros de jubilado, porque también empezó a haber problemas con, como todos, ¿no? Con el tema de las tarifas, Ah, los claro, sí. aumentos, Gran problema, un gran sí. problema. Entonces también creamos ese fondo de fortalecimiento que lo propuso el presidente del Centro de Jubilado La Amistad y lo votaron todos, así que en eso también, y la certeza y la garantía de que estaba el presupuesto para hacerlo. Entonces, ¿En qué ese. consiste concretamente este fondo de fortalecimiento? ¿Tiene que ver con cubrir por ahí cuando algún centro de jubilados tiene algún problema con el pago de tarifas? Sí, nosotros el fondo lo creamos para tanto para lo que tenía que ver con la infraestructura mínima, por ahí se rompe un calefactor, hay que arreglar algo, y también para el pago de algunos servicios, ¿no? Porque indispensables, ¿no? Como la electricidad, el Claro. gas, en momentos también en el invierno donde se requieren, por Sí, lo general claro. los centros jubilados son espacios amplios donde hay que calefaccionarlo y Sí, todo. y todo eso sale plata. Sí, y también se plantea la idea de poder realizar actividades sociopreventivas con ese fondo, Ajá. ¿no? Entonces, porque también en ese momento PAMI había descontinuado los talleres que venía dando, entonces era un poco también para cubrir esa situación. Y nosotros este año sí realmente, bueno, creamos el programa que también se creó en el Consejo Municipal de Personas Mayores, el programa Bahía Lo Grande. Y el municipio pasó de tener 4 o 5 talleres en centro de jubilado a hoy en día que tiene 120 talleres en centros de 120. jubilados, sí, con. 120 en 51, con lo cual alguno tiene más de uno, me imagino. Sí. Esos 120 están distribuidos en los centros de jubilados. Después tenemos la articulación en conjunto con un montón de áreas Sí. y con el Instituto Cultural hay un montón de talleres que se dan en el ex Cine Unión, ¿no? Talleres de tango, de folclore, de cine, de teatro, de todo. Y nosotros esos 120 talleres que se dan en los centros de jubilados están más que nada relacionados con la estimulación cognitiva, los talleres de memoria, digamos. ¿Eso es lo que se llama el envejecimiento Ese activo? es el envejecimiento activo, que es lo que plantea la Organización Mundial de la Salud. Charlemos sobre Sí. esto que me parece muy interesante, ¿no? Porque viste como que nosotros tenemos una cultura de la productividad, donde vos tenés que ser productivo y demás, y trabajar toda la vida, y en realidad uno espera que en algún punto de la vida pueda tener ocio para disfrutar, que no significa no hacer nada, sino que significa quizás hacer cosas con otra lógica. Digo, nuestros personas mayores son gente que tiene un acervo de experiencia muy grande. Pienso no solo en el campo académico, científico, sino en el artístico, las historias de vida. Digo, bueno, hay mucho para hacer, pero también está la limitación de la biología. Entonces, me parece muy interesante esto porque es potenciar un mal llamado, a mí no me gusta esta frase, pero un capital humano que tenemos como sociedad. Sí, nosotros el envejecimiento activo creemos que es fundamental y creemos que hay que trabajar muy fuertemente porque nosotros vamos hacia una población cada vez más grande, ¿no? En edad. Entonces tenemos que trabajar todos en conjunto, de todas las edades, para nosotros integrar a las personas mayores. Tienen que estar integrados en la vida, en la comunidad. Esta cultura de decir. Porque son grandes, van para allá o están a un costado. No, tenemos que tomar el desafío de poder integrar a todos y ser todos parte de un proyecto de comunidad, con las personas mayores, con los jóvenes, con los niños, con todo, y sobre todo las personas mayores, porque a veces prima la hipótesis o el principio del descarte. Claro. Entonces, eso tenemos que desterrarlo, porque si nosotros vamos a tener una población cada vez más envejecida, a través del envejecimiento activo, lo que buscamos es que cada vez estén más integrados en la vida en comunidad. Y entonces tal vez nos tenemos que acostumbrar a por ahí compartir un lugar con personas mayores, compartir actividades. Mira, es muy por ahí gráfico lo que pasa hoy en día con una actividad que está creciendo muchísimo y también en esto los clubes están también apostando mucho, que es el Newcom. Newcom es un vóley adaptado en personas mayores. ¿Cómo se llama? Newcon. Newcon. Newcon. Es un vóley adaptado. Vos podés recibir la pelota en el vóley. Cuando rebota, tenés que Sí, automáticamente. Esta vez la no podés la puedes agarrar con la retener, mano. claro, en este sí. En este sí. Es un vóley adaptado. Nosotros próximamente vamos a estar lanzando la Liga Municipal de Newcon. Y atrae a un montón de personas mayores. Y por ejemplo, un montón de clubes ya lo están dando como disciplina Entonces, eso es a lo que apuntamos con el envejecimiento activo y tener nuestros mayores integrados a la vida. Los clubes tienen que pensar políticas para personas mayores, o actividades, perdón, para personas mayores. Esto del Newcon, porque a su vez trae un montón de gente, y un montón de gente se prende y juegan, y te digo, yo no los puedo seguir a veces, me canso mayor. Claro. Así que la verdad, en esto es, y ese es un ejemplo más gráfico de cómo tenemos que ir afrontando. O sea, no necesitamos un espacio para personas mayores, sino que ese espacio es la sociedad misma y le tenemos que hacer ese lugar. Sí, sí, sí. Tenemos que hacer ese lugar porque tenemos que aprender a vivir y a integrar. Claro. Y cada vez, o sea, ya te digo, si vamos hacia un envejecimiento poblacional, que ya claro, se ven los números, tenemos que ver cómo creamos una convivencia armoniosa y desterramos esta cultura un poco del descarte, ¿no? Mm. Sobre todo, viste que ahora con la película del Eternauta dice lo viejo funciona. Sí, sí, sí, tal cual. Entonces, que acá en Bahía lo sabemos, por ejemplo, ¿no? Ahora que está tan de moda el streaming, bueno, cuando hemos tenido alguna catástrofe no tenemos internet y la radio es la que nos salva, sí, ¿no? Lo viejo funciona. Yo creo que aquí en Bahía Blanca se pudo hasta resignificar esa serie del Eternauta, sí, que a su vez resignificó la obra clásica de Héctor Gel. Sí, sí. Y yo en esto también destacar, porque nosotros creamos el programa Bahía Lo Grande, que el año pasado llegamos a 15.000 personas mayores. Hoy, este año pretendemos duplicar esos números, ¿no? Y estamos trabajando para eso. Y tiene la interacción, porque también el intendente les dijo a todo su equipo municipal, todos tienen que pensar una política para personas mayores desde el área que abordan, ¿no? Y así se creó el programa Bahía Lo Grande, que hoy en día es ya todo el mundo lo hace propio, que eso es lo bueno también, ¿no? Cuando la gente se apropia de la política pública, sí, es lo mejor que puede pasar. Y hoy, mira, entre ayer y hoy, que vamos a ir a ver el ballet, por ejemplo, ajá, de los organismos artísticos del ballet sur. Del sur, ya sí, participaron 300 personas en 2 días, personas mayores, ¿no? Claro. Y la semana pasada con la Sinfónica también alrededor de 600 personas. Y también va a haber, y esto, el Instituto Cultural, el Instituto del Deporte, todo lo que realmente están trabajando y todos tienen una política desde su lugar para las personas mayores. La Dirección de Turismo también, nosotros hacemos recorridos. El otro día fuimos con un grupo en el bus turístico a conocer a visitar el Jardín Botánico. Y personas de 60 y pico de años que te reconocían, que no conocían el Jardín Botánico de Bahía Blanca. Entonces, bueno, un montón de cosas que estamos trabajando desde el municipio, y este programa que la idea es que cada persona mayor se apropie, disfrute de él, porque recorremos museos, vamos a un montón de obras de teatro, las presentaciones de los organismos artísticos del sur, bueno, todo lo que hace deporte, ¿no? En las Tres Villas, en el Polideportivo Norte, este deporte, Newcon, vamos a estar lanzando la Liga Municipal para personas mayores. Súper completo. Y sí, también trabajan con la cuestión de salud mental, que es otra área que ha fortificado mucho la gestión de Federico Susbieles y con la que están trabajando muy fuertemente y de manera transversal, por sobre todo. Sí, esto es re importante destacar porque, viste, cuando llegás a un lugar y vos decís, bueno, hay cosas que son para continuar y hay cosas que hay que empezarlas desde cero. Sí. Porque, o sea, a veces si no todo el mundo habla de salud mental, pero esto no era agenda, ¿eh? No era agenda anteriormente, claramente. Y la verdad que como lo trabajó el municipio y los programas que crearon para abordar la salud mental, y sobre todo el programa Hablemos y todo lo que tiene que ver también, bueno, ayer el intendente daba algunos números, sí, ¿no? Lo importante también que nosotros, cuando pasó la inundación, fuimos con Federico al centro de jubilado Pedro Pico, y fue en el lugar donde los jubilados le expresaron la angustia que sentían, ¿no? Se sentía mucha angustia, sobre todo, imagínate que son personas que por ahí hasta perdieron los recuerdos de los hijos, ¿no? Claro, fotos, cartas. Sí. Y por ahí, uno que por ahí es más joven, tiene otra impronta, ¿no? Para sí, afrontar este sí, tipo de... Sí, porque tiene toda una vida por vivir y nuevos recuerdos por tener. Claro, entonces capaz que una persona era ahí el placar que compró mi marido, claro, o la mesa, y ahí se criaron todos los chicos. La verdad, claro, las personas mayores afectó muchísimo la parte emocional, ¿no? Entonces, sentíamos que una manera de llevar alivio era poder expresarlo, que la gente Claro. lo pueda expresar. Entonces Federico encomendó que creáramos el programa que nosotros después llamamos Palabras que Acompañan, y hoy hemos dado vuelta ya por un montón de centros de jubilados de la ciudad de Bahía Blanca, y son encuentros que los lleva adelante la licenciada Romina Paulucci con alumnas de la UNISAL de psicología. Y la verdad que han sido encuentros hermosos porque, bueno, a pesar de toda la angustia, también las personas mayores pudieron ver el alivio que es contarlo, ¿no? Claro. Decirlo, cómo lo viví. Bueno, yo no la pasé mal, pero mi hijo y por mí, o yo la pasé mal, pero, y contar toda esa situación, después también desde lo propositivo, de volver a encontrarnos, de saber que el otro está bien, de poder volcarlo, la verdad que terminamos hasta bailando y abrazándonos entre todos, y Qué es un lindo. poco de alivio, ¿no? Sobre todo para las emociones. Y Claro. en las personas mayores a veces como que no tienen tan mentalizado el tema de hablar con el psicólogo, por ejemplo. O Claro, sea, por claro. ahí nosotros es algo, voy a terapia, o sea, Sí, es la algo persona un etario, cultural, poco sí. más grande, esa cuestión le cuesta, y por ahí estos encuentros sirvieron para que ellos pudieran tener la experiencia de cómo hablar o sacar eso que tenemos de adentro sirve, ¿no? Cómo alivia el poder hablar. Sí, Entonces sí. fueron y siguen siendo encuentros muy lindos. Esta semana, no, la semana próxima vamos a estar en Cerri y en Guaita, así que también. Sí, y yo pensaba y también lo palpaba a través de lo que me transmitía mi mamá en la pandemia, ¿no? Esos primeros días en los que no se sabía cuándo íbamos a poder salir de esa pandemia, finalmente fue relativamente rápido con la aparición de las vacunas, pero ella decía, bueno, son los últimos años de mi vida y voy a estar encerrada en Claro. vez de poder salir, de poder viajar, ¿no? Sí. Eso también, digo, viene muy tensionada la salud mental de todos a partir de la pandemia, pero en el grupo de los adultos mayores o las personas mayores, imagino que bastante más. ¿Aparece eso también? Sí, Oh. también aparece eso, y imagínate esta consecuencia. Yo te contaba recién, nosotros arrancamos el Consejo Municipal con 30 y pico de centros de jubilado y hoy estamos en 51. Arrancamos con 30 porque muchos ya no se juntaron en 2 años, se perdió el contacto. Ah, O sea, claro. o el centro de jubilado, la personería jurídica se cayó, o como ¿Y no. los que han surgido nuevos ha sido la recuperación de esos centros o son nuevos Ha habido completamente? Ajá. recuperación y ha habido nuevos, típicamente nuevos, digamos, Claro. comenzado desde cero, y en eso también en lugares donde no había y donde realmente hacían falta. O sea, por nombrarte te puedo decir el de Harding Green, Mira. así acordándome a simple vista, que era un lugar donde estuvo mucho tiempo la demanda del centro de jubilado, ¿no? Pero la verdad que siempre requiere acompañamiento permanente del Estado para poder formar este centro, y después sí personas que lo lideren. Entonces hay que identificar qué personas lo pueden liderar, y bueno, ahí estamos, ya conformado el centro de jubilado con personería jurídica, con todo, así que es el de Harding Green, el de Kilómetro 5, el del centro de jubilado de Estela Maris, el centro de jubilado de Boulevard, el ingeniero White, bueno, Una muchos. zona muy golpeada también Sí, por la inundación. sí, Sí, sí, sí. sí. Y bueno, estamos también en la previa de un escenario electoral, algo que por ahí en tu caso a vos te toca estar enfocado en la gestión, pero genera algún ruido seguramente en la gestión, ¿no? Los cambios de tiempos y demás. Pero por sobre todo te quiero preguntar algo que también le pregunto, ¿no? A quienes son funcionarios municipales, ¿cómo es esto de prepararse para una elección? Sabiendo que estamos en una ciudad que hace menos de 4 meses tuvo una inundación terrible, que apenas se empezaba o se estaba recuperando del temporal de 2023, más allá del enorme esfuerzo que se hizo desde el gobierno municipal, por ejemplo, poniendo a punto las escuelas para el inicio de ciclo en marzo de Sí. 2020. Digo, hemos pasado cosas terribles, se hizo un esfuerzo terrible y en algún punto. Es medio drástico decirlo así, es hasta injusto, pero ese esfuerzo fue en vano con todo lo que volvió a pasar después, digo, y ahora elecciones, ¿no? ¿Cómo es ese combo? ¿Cómo lo vivís vos, ya no como funcionario técnico, sino como militante político, sabiendo que todo esto que vos contás, que está buenísimo, difícilmente alguien encuentre algo para criticarle, pero no es magia, digamos, sino que es una Sí. definición política de un intendente que mañana puede ser otro y tener otra definición, ¿verdad? Seguramente hay muchas cosas para perfeccionar, ¿no? Y Sí, sobre todo claro. lo que a mí me toca trabajar, digamos, pero también como militante y lo veo por ahí también teniendo un poco más de conocimiento de los números, pienso, ¿no? Para mí y en mi fuero interno y digo, bueno, sí, con dos tragedias como las que vivimos y un granizo, digamos, hay números para mostrar y para decir lo que hicimos donde antes no había, es el mensaje claro, ¿no? O sea, si con dos tragedias hicimos todo esto en condiciones normales, ¿cuánto más podemos hacer? Seguro, sí. Entonces, yo espero ese como militante trasladar ese mensaje, ¿no? Y escuchar y mejorar en todo lo que se pueda, pero también decirle nosotros como militante y como funcionario y como parte de un proyecto político local, creo que hemos, en número y en la parte de lo que a mí me toca, hecho mucho más que gestiones anteriores con dos tragedias en la espalda. Lo Sí, dicen los números. es un hecho objetivo ese, no puede dudarse. Y Y también trabajo, o sea, tengo mucho contacto con una población también que viene muy castigada, además de las tragedias locales, con jubilaciones muy bajas, ¿no? Con una mínima por el suelo, con sí. vetos, con proyectos de reforma y con un PAMI en retirada prácticamente. Entonces, ahí está poder nosotros también plantear algo superador. Y todo eso que pega acá, yo le sumaría también las ya clásicas represiones de jubilados de los miércoles que nos dan imágenes terribles a las que lamentablemente muchos argentinos se han acostumbrado. Acá obviamente eso no lo tenemos. Bahía Blanca es una isla de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires. Pero en las charlas con las personas mayores surgen los temas de política y por sobre todo, hay una valoración de lo hecho y de lo frágil que puede ser en base a lo frágil que son los gobiernos que un día te votan y estás y otro día no te votan y no estás más, o se toma como algo dado. Hay como una reminiscencia siempre, ¿no? Porque aparte yo vengo de trabajar con Federico y Federico también fue director del PAMI local. Sí. Entonces, todos recuerdan su paso por el PAMI, todos recuerdan que hubo un momento en que se estuvo mejor, todos recuerdan también que se trabajó y se planteó no poder tener a nuestros jubilados cada día mejor y reconocer eso. Y hoy un gobierno que los desprecia, que los Sí. maltrata, que les pega. Y a veces nosotros hablamos, bueno, el buen trato a las personas mayores, o sea, Claro. algo que están reclamando netamente con todos sus derechos, porque a veces comparto charlas con la agrupación de la Norma Pla, ¿no? Sí. Que ellos, bueno, recuerdan, ¿no? A Norma Pla en su nombre. Y todas esas batallas que dieron, y siempre me pongo a pensar, ¿no? Si un gobierno no contempla los dos eslabones más débiles de una sociedad, que son las personas mayores y los niños, yo no veo mucho futuro a eso, Claro. porque una sociedad siempre tiene que pensar en las personas mayores y en los niños como las dos eslabones que debe brindarle mayor atención, mayor cuidado, beneficios, derechos. Y no lo digo yo, incluso están en convenciones internacionales de derechos, ¿no? Y bueno, también tenemos el recorte de medicamentos de PAMI, y digo, un montón de cosas que me imagino deben tensionar la gestión, tu gestión específicamente como director de personas mayores, te debe traer problemas que no son tuyos porque no son tu responsabilidad, o mejor dicho, no la tuya personal, sino la de un gobierno municipal, pero hay que cargar con todo eso. ¿Cómo es esa experiencia de, como vos decías, ¿no? Los números hablan pese a las catástrofes, bueno, acá ustedes están haciendo un esfuerzo enorme en hacer lucir la gestión, pero por sobre todo en que esas personas que son representados, son bahienses, estén lo mejor posible. Y bueno, un viento que todo el tiempo sopla en contra. ¿Cómo se vive eso en la gestión? ¿Cómo lo vivís? Sí, nosotros tenemos un compromiso con los ciudadanos, un compromiso con... Nosotros vemos cómo en nuestra plataforma de gobierno cuáles son los niveles de ejecución que llevamos. Entonces también nos permite analizar esto de que recién hablábamos, ¿no? De poder analizar cuánto hemos cumplido también de esa plataforma de gobierno con dos tragedias, ¿no? Sí. Entonces también eso. Y la diaria, y uno escucha situaciones que son complejas, que hay que atender rápido, que la verdad a uno le llegan porque nadie quiere ver a una persona mayor tener que estar pasando una mala situación. Claro. Y entonces no encuentra canales de recepción en algunas instituciones que los deberían dar. Y bueno, vamos trabajando día a día y tratando de resolver. A mí también mucha gente me conoció por los 2 años que estuve en el PAMI acá. Entonces también recurren para poder afrontar y resolver problemas y situaciones. Digamos, hoy en día la canasta de medicamentos es muy, muy costosa. Claro. La reducción en los medicamentos, en la cobertura que PAMI tenía de los medicamentos. O sea, gente que... Un jubilado toma más de 5 o 6 pastillas, necesita omeprazol para que eso no le haga mal. Mm. Y hoy antes el omeprazol estaba incluido y hoy no está. Claro. Entonces son situaciones muy complejas. A mí me conmueve escuchar al jubilado a veces cuando dice que toma media pastilla. Claro. Mm. Sí. Esto yo lo viví también un poco durante el gobierno de Macri, ¿no? También en la atención al público estaba en ese momento en La Plata. Y era, no, tomo la pastilla cuando me duele. Tomo media pastilla. Es, claro, la verdad, desgarrador escuchar, sí, eso de personas que trabajaron toda su vida, que aportaron, que fueron jubilados dentro de una moratoria, pero sobre todo que trabajaron, ¿no? Y que no los podemos poner a dejar en el olvido o sí, mirar para otro lado. Sí, y que todo esto con la excusa de que no hay plata para pagar estos medicamentos, cuando en realidad... Esa inversión en medicamentos, vos lo recuperás con un menor gasto luego en salud, el sistema público, ¿verdad? Sí, la desregulación también, ¿no? Entonces, bueno, los laboratorios, bueno, y pensar, ¿no? Cómo el Estado puede equilibrar la balanza. Y ya para ir cerrando, una curiosidad que me surge es, ¿tienen algún estimativo, digamos, de qué porcentaje de la población de adultos mayores participa en los centros de jubilados y en todos estos programas que ustedes han llevado? Es alto, ¿no? En general, o sea, la mayoría sí, de los jubilados. Sí, es alto la participación. La verdad que siempre vamos y vemos centros de jubilados que están con un montón de actividades, de talleres. La verdad que nosotros venimos trabajando estadísticamente también la participación y eso... Hoy charlaba con algunos centros de jubilados, ¿no? Los talleres de memoria que, por ejemplo, por su característica, el taller tiene para 20 personas, ¿no? Mm. Porque hay que prestar atención, es una sí, con una sí, profe. Entonces, todos están teniendo que desdoblar porque tienen otro cupo, porque hay que abrir otro taller para otras 20 personas más. Así que la verdad que eso... se viene trabajando muy bien y si el año pasado estuvimos alrededor de las 15.000 personas que pasaron por el programa, nosotros creemos que este año vamos a llegar o vamos a hacer todo lo posible para que sea el doble, ¿no? El doble. El doble. Es muy ambicioso. Y bueno, pero es lo bien que tenemos que trabajar y apuntar porque es nuestro compromiso y también porque estos talleres o actividades que había antes brindaba el PAMI y hoy no están. Claro. Hoy no están. Se hace más necesaria, se hace más necesaria esta gestión municipal. Sí, sí, sí. Así por eso te digo, entonces vuelvo a repetir, si incluso con 2 tragedias nosotros hemos podido dar respuesta, digo, en condiciones normales, creo que podríamos trabajar mucho más todavía. Seguramente. Y ampliar mucho más los indicadores que como gestión nos ponemos. Seguro, seguro es así como vos decís, seguramente sea así, lo demuestren con el paso de los meses y los años. Emma, muchísimas gracias por el tiempo que te has hecho para venir acá, para conversar con nosotros, contarnos tu historia, ayudarnos a entender cómo es la gestión, en este caso con personas mayores, y la verdad un gustazo reencontrarte después de tanto tiempo y poder charlar con vos. No sé si te quedó algo en el tintero en estos minutos que nos quedan. A la audiencia saludar, agradecerte a vos, al equipo, a operadores, todo. La verdad me han hecho sentir muy cómodo y lindo. Que siempre está bueno poder tener estos espacios para hablar a las personas mayores, para hablar de personas mayores, que nada, pedirte que lo sigas generando, que también es un público muy afecto a la radio, a escuchar radio, Sí, claro. así que y en eso también recordar a mis abuelos, a mi abuela, que toda la mañana con la compañía de la radio, La escuchan M, la seguro, AM, sí. FM, todo, los que están del otro lado, les mando un saludo muy grande y te agradezco a vos y ha sido un gusto participar de tu programa. No, bueno, gracias por tus palabras y este micrófono acá en el Ágora, en Tabú, está abierto para que vuelvas cuando quieras y sigamos charlando de la gestión que estás haciendo con el liderazgo del intendente Federico Susvilla. Así que muchas gracias, muy amable. Emanuel Echeveste, director de Personas Mayores del municipio.